Culturas originarias en el aire de Sonar. Qué importante que es saber quiénes somos. Soy Micaela Chauque. Soy Colla porque mi papá, Festo Chauque, es Colla. El pueblo Com hemos perdido muchísimas cosas. También cuentan los abuelos Tobas. Dice que Captain On, el que vive allá arriba y observa el comportamiento de los seres humanos, él dice que estaba contemplando acá la tierra. Captain On, que sintetiza belleza, bondad, y dice que veía al picaflor. El picaflor, nosotros decimos Shimigaishi. El picaflor, como tiene ese aletear tan ligero, Captain On, el buen padre, le dio una misión muy importante. Y esa misión dice que era el de juntar el alma del Toba cuando moría. Culturas originarias en el aire de Sonar.